La sanación con las flores de Bach, fuente inagotable de bienestar. El doctor Eduard Bach nació en 1886. Nos dejó un legado que recién en estos tiempos estamos comprendiendo como humanidad. Este legado nos habla de una medicina integradora, en armonía con la naturaleza, las emociones y el espíritu. Nos da la posibilidad de autoconocimiento y de sanación a partir del contacto con las flores y la esencia energética o alma de las plantas. La enfermedad no es un mal a suprimir, sino un beneficio del que aprender. Es consecuencia de un conflicto cuando la personalidad se niega a seguir los mandatos del alma. La finalidad de la enfermedad es hacer tomar conciencia de los errores para no llevar demasiado lejos las actitudes equivocadas. Es una forma de autoconocimiento para sanar desde el alma y el perdón hacia el sí mismo. Las enfermedades del cuerpo son síntomas. Tal como lo decía Bach, nuestros temores, nuestras aprensiones y ansiedades son los que abren la puerta a la invasión de la enfermedad. La curación sintoniza la vibración de las esencias de cada flor con nuestras emociones, generando la disolución de las energías mentales y emocionales en desarmonía y volviendo al ser a un estado de armonía con todo lo existente. El doctor Bach, en su tiempo, estableció una conexión entre la enfermedad física, los sentimientos, llegando a generar un nuevo camino en la curación del cuerpo, mente y emociones, de una forma natural, armoniosa y feliz. Él nos dejó en sus enseñanzas que existen 7 hermosos estados en la curación de una enfermedad. Estos son la paz, la esperanza, la alegría, la fe, la confianza, la sabiduría y el amor. A través de la reconexión con la sabiduría energética de estos estados, mediante las esencias florales, es como podemos restablecer nuestra armonía. El camino de las esencias florales es muy simple. Basta con tomar unas pocas gotas de un remedio floral que no contiene ningún elemento químico sintetizado y de repente estamos en sintonía con una nueva vibración que hará que esa emoción que nos atormentaba nos sirva como camino para nuestro propio conocimiento personal. Para esto, un profesional avalado en el tratamiento con las flores de Bach puede, a través de una consulta, determinar qué esencias son necesarias para sus problemas actuales y brindar asesoría confiable para la sanación. El reconocerse como ser vibracional, ya que estamos compuestos de átomos, nos da a pensar que solo con que uno de los instrumentos de la sinfonía, que es la conexión armoniosa de pensamiento, palabra y acción, funcione a destiempo o tenga una vibración que no corresponde, hará que todo el conjunto suene de forma inarmónica. De persistir la actitud que lo genera o de no aprender sobre los mensajes que esta desarmonía nos está dando, seguirá la tendencia a que la energía se plasme y se transforme en algo cada vez más denso. El tráfico o ¿cómo se llama esto? El tiempo. ¿Por qué? porque realmente, bueno, pues los que vivimos en Madrid o vivimos, imaginen que viven en el DF, viven en las afueras, en Bogotá o en Caracas, pues ¿qué tenéis que hacer? Pues mirar un poquito a ver qué tiempo va a ser, pero no esperes a mirarlo en ese momento. Esta mañana, por ejemplo, cuando enciendo la televisión, lo primero que veo es el horror de una chica que estaba contando cómo vio morir a su amiga y las últimas palabras que le dijo. Automáticamente apagué la tele. O sea, y si yo no me limpio, iba a estar todo el día pensando en ese tipo de escena. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que percibimos, con lo que escuchamos. O sea, nosotros somos la suma de lo que oímos, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para que el estrés no nos vaya comiendo el camino. Hay que desayunar bien. En España, por ejemplo, tenemos la costumbre de no desayunar demasiado bien. En los países anglosajones, normalmente, el desayuno es un ritual. De hecho, el desayuno tendría que ser... Hay un dicho que dice, yo desayuno como un rey, como un príncipe y ceno como un mendigo. Y aquí, normalmente, en España, por desgracia, no se da... Yo le he cambiado la cena por desayuno. O sea... Sí, eso es lo que hay que hacer. O sea, y hay otra cosa que hablaremos sobre la salud y de los problemas de salud que nos llevan a la depresión. Es fundamental que nos alimentemos bien. O sea, el alimento. Por ejemplo, algo que os recomiendo. Yo no soy doctor en medicina, por lo tanto no puedo recomendar absolutamente nada que sea química. Pero sí, por ejemplo, agarrar un vaso, calentar ese agua, echarle un limón, bien calentito. Le echas un poco de miel, lo revuelves y te lo tomas en ayunas. ¡Eso es pan bendito! Te hace adelgazar. Ojo, yo no puedo presumir de tener buen cuerpo si no lo tuviera. O sea, te hace que tu propio cuerpo genere endorfinas positivas para ti. Entonces, si podéis ponerle un poquitín de chocolate, es una cosa que yo le pongo, yo suelo tomar cereales. Ojo, y chocolate ya de 70 para arriba, eso te da una vitalidad increíble, aparte que te da optimismo. O sea, si tú vas y sales corriendo de casa para ir a coger el coche, te metes en el coche y en el carro coche, y de repente estás en un atasco, Dios mío. Y si estás oyendo las noticias, entonces ya apaga y vámonos. Llegas estresado totalmente al trabajo. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Ir caminando si se puede. Y si se puede, coger el autobús, o por lo menos en las grandes ciudades. En los que viváis en pueblos pequeños o en ciudades pequeñas, pues si podéis ir en coche, genial. Pero aquí, vivimos en Madrid, yo estoy aquí ahora grabando desde Madrid, y resulta que aquí no se puede aparcar. Entonces, yo vivo a las afueras, y lo que hago es ir en mi coche a coger el autobús. Luego, me vengo en el autobús, y ahí ya empiezo con mis tácticas de antiestrés. Nada más entrar en el autobús, vivo en Collado Villalba, en la parte del pueblo. ¿También vives ahí? Pues ya te dije yo que nos conocíamos de algo. Resulta que nada más entrar en el autobús, lo primero que hago es cierro los ojos. O sea, ¿por qué? Porque al cerrar los ojos me descon... me, me